Comenzamos entonces este camino de Cuaresma. Todos los años la Cuaresma comienza igual, son cinco domingos, ¿no? Cinco semanas que nos preparan para la Pascua. Y las dos primeras semanas, los dos primeros domingos, reflexionamos sobre los mismos temas. El primer domingo, que es hoy, las tentaciones de Jesús en el desierto. Y el segundo domingo, lo vamos a escuchar el domingo que viene, la transfiguración de Jesús. Siempre la Cuaresma empieza así, lo que cambia es el autor que leemos. Este año leemos Lucas, el año pasado leímos Marcos, si no me equivoco, y el año que viene vamos a leer Mateo. Y así se da el ciclo de los tres evangelios. Entonces estamos leyendo este relato de Jesús sufriendo las tentaciones, según San Lucas, estamos en el capítulo 4, si ustedes miran, retrocedimos un poquito, veníamos por el 6, pero habíamos salteado este texto. Estamos justo después del bautismo. Jesús recibe el bautismo en el río Jordán, recibe el Espíritu Santo, y entonces el texto comienza diciendo que ese mismo Espíritu lo lleva a Jesús al desierto. De alguna manera es un texto como paradigmático, por decir así, o de presentación. No es que Jesús sufre las tentaciones en esos 40 días, después nunca más, hasta el momento oportuno, dice el texto de hoy. Lo imaginamos al final, en la cruz, cuando a lo mejor alguno pasa y le dice a Jesús, vos que sos el Salvador, bajate de la cruz. Ahí está otra vez la tentación. Quiero decir, Jesús sufrió la tentación todo el tiempo, como todos nosotros. Si quieren esta especie de presentación que se nos hace en la Cuaresma, Jesús sufriendo la tentación es en nuestra dimensión más frágil, ¿no? Es igual que nosotros en nuestra dimensión más frágil. Lo veremos el domingo que viene transfigurado. Nosotros estamos invitados a vivir también transfigurados. Entonces son como los dos aspectos de Jesús. Entonces, en esto Jesús es igual que nosotros. Si quieren, la diferencia es que Jesús vence la tentación. Nosotros muchas veces caemos en la tentación. Yo hago nuevas todas las cosas, dice esta frase que venimos reflexionando o que vamos a reflexionar en este tiempo. Y acá ya tenemos, si quieren, como la primera novedad. La tentación a nosotros nos remite al pecado original. La humanidad, Adán y Eva, fueron tentados y cayeron en la tentación. Jesús es tentado y vence la tentación. Ya está, hay una humanidad nueva. Hay una humanidad que ya empieza a ser sanada en este Jesús que le dice que no a esas propuestas engañosas. Les decía que es un texto como paradigmático en el sentido de que está hecho como teatralizado, ¿no? Este diálogo de Jesús con el demonio. Normalmente la tentación se presenta en forma más sutil. Digo, si a mí se me llega a presentar el demonio así, salgo corriendo, ¿no? Me va a agarrar porque estoy gordo, pero pero quiero decir, normalmente la tentación es mucho más sutil. Podemos imaginar a Jesús pensando, ¿y si hago tal cosa? Esa es la tentación, ¿no? La que nosotros conocemos. ¿Y si en lugar de ir por acá voy por allá? Jesús pasó 40 días en oración, en ayuno, tiene las piedras. ¿Y si las convierto en panes? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo si tengo hambre? ¿Y si me convierto en el emperador y todo este imperio es mío y entonces desde allí con poder anuncio la buena noticia? ¿No será mejor que andar caminando por Galilea, que me escuchen dos o tres? Esa es la tentación, ¿no? ¿Y si me tiro desde lo alto del templo y los ángeles me salvan y todo el mundo lo ve? Bueno, claramente como no es el proyecto de Dios, Jesús dice que no. A nosotros podríamos llevarlo a nuestra vida, ¿no? A nuestra experiencia. ¿Y si en lugar de vivir honestamente acepto la mentira, la corrupción? ¿No será mejor? Si yo veo que a tantos les va bien, el camino de la honestidad no sé si me lleva a buen puerto. ¿No será? Si todo el mundo lo hace, esa es la tentación. Te tienta con algo que te parece bueno, apetecible, que te gusta, y entonces uno cede a la tentación. Normalmente la tentación no se presenta como algo malo, sino quien lo va a elegir. Salvo que seas muy malo y que quieras elegir el camino del mal, pero estoy seguro que todos los que estamos acá no estamos en ese camino. Estamos en el camino del bien. Entonces la tentación va a ser bajo apariencia de bien. Un mal, pero que se presenta como bueno. En el fondo todo mal. Es decir, todo desorden es eso, es un bien desordenado. Es algo que parece que es bueno, pero es malo porque es un desorden. Claro que, por poner un ejemplo, una infidelidad en una pareja, y no es que yo quiero hacer daño a la pareja, la quiero pasar bien, pero estoy perdiendo de vista que hay un bien mayor que estoy rompiendo, ¿no? El amor, la fidelidad, la familia. Claro, la paso bien un momento y después... Este es el problema entonces de la tentación, ¿no? Se presenta como algo bueno, algo que termina siendo malo. Es un engaño, es como el famoso cuento del tío, ¿no? Te engañan, te hacen una mentira, vos entrás y después cuando te das cuenta, te amargás. Mirá qué tonto cómo caí. Y puede pasar más todavía, fíjense. Suponete que vos vas por la calle y alguien te pide ayuda. Vos parás para ayudarlo y esa persona... Te estaba engañando, te quería robar, te roba. ¿Qué pasa después? Listo, decís, no ayudo nunca más a nadie. Ya está. ¿No? Es decir, lo que hace la tentación es hacernos descreer del camino del bien. Porque se disfrazó como bien, lo elegimos, nos sentimos mal, ya está. Fíjense cómo aparece esto en la cultura a veces nuestra. Hay un libro de Gabriel Rolón, psicólogo así público, digamos, famoso, que se llama El lado B del amor. ¿Qué dice allí? ¿Cuál es su tesis? El amor tiene demasiada buena prensa. Entonces él dice, el lado B es como la otra cara del amor y va contando un montón de situaciones donde el amor, digamos, es muy difícil o generó muchas heridas, ¿no? El título es provocativo, pero en el fondo, ¿qué es lo que pasó ahí? Cuando él dice el lado B del amor, no es el amor con mayúscula, porque el amor con mayúscula no tiene el lado B. Es la tentación, es lo que llamamos amor y no es. Es esas, justamente esas propuestas que se nos hacen, que se disfrazan de amor, pero no lo son. Y por eso tiene un lado B, por eso es oscuro, por eso es engañoso. Ayer, mientras pensaba estas cosas, me venía a la memoria un verso de un tango. Promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento, dice. ¿Saben qué tango es? Naranjo en flor, naranjo en flor. Entonces, ¿puede ser que el amor nos haga promesas vanas? ¿Puede ser que el amor nos engañe? El amor verdadero no. Pero el amor con minúscula, el amor de la tentación, el amor que yo pensé que era verdadero pero no lo es, y entonces sí, caí en el engaño. Me hice una promesa vana. Y entonces, ¿cuál es el riesgo? Que crea que el amor no existe, ya está. Sufrí un desengaño propio de los tangos, ¿no? Listo, ya está. Todas las relaciones son traumáticas o problemáticas. Bueno, ese es el problema de la tentación. Nos va haciendo descreer del amor. Nos va engañando, vamos entrando y después creemos que el amor es así. Y nosotros desde nuestra fe decimos, no, el amor no es eso. Esa es la tentación, ese es el engaño. Ese es el demonio disfrazado que te quiere convencer de algo que te va a hacer mal. La cuaresma es justamente mirarlo a Jesús, que es el amor con mayúscula, que es la propuesta verdadera, que es la que nunca nos va a engañar, la que es el amor que va a ser siempre fiel, el amor que no nos va a dejar mal parados, ¿no? Claro que el camino es difícil, eso sin duda. Jesús en eso nunca nos engañó. Siempre Jesús dijo que el camino era difícil, pero la promesa es verdadera. Y esto es lo que nosotros vamos a celebrar en la Pascua. ¿La resurrección qué es? La promesa verdadera que se cumple definitivamente, ya está. Tenés vida y vida para siempre, no solo al final de esta vida, en esta vida también. Cuando amás de verdad, cuando amás con mayúscula, Dios te promete una vida que nadie te puede quitar. Y esa plenitud es la que nosotros buscamos, la que queremos vivir, la del amor verdadero, no la de los engaños. ¿Cómo se hace para seguirlo a Jesús por este camino venciendo la tentación? Bueno, las palabras de hoy nos pueden regalar algunas pistas. La primera es muy linda, la primera lectura. Es como un credo del pueblo de Dios, un credo histórico. Mi padre era un arameo errante, pero creyó en Dios, Dios le regaló una tierra, después fuimos esclavizados y la pasamos mal, pero Dios nos rescató y nos trajo a esta tierra donde mana leche y miel. Era un credo que se rezaba cuando uno le ofrecía a Dios las primicias de la cosecha. Como diciendo, bueno, nos rescataste y bueno, lo menos que podemos hacer es regalarte estas ofrendas. Podríamos cada uno de nosotros en este tiempo de cuaresma armar nuestro propio credo histórico, nuestro propio testimonio de fe, escribirlo a lo mejor. Cuando estuve mal, Dios me salvó. Hacer memoria de tantas veces que Dios estuvo cerca, de cuántas veces Dios escuchó nuestra oración, de cuántas veces Dios nos rescató de la angustia, de la tristeza. Después relean esa primera lectura. Van a ver qué lindo es ese texto. ¿Eh? Y a lo mejor anímense a armar el propio. Porque una forma de vencer la tentación es recordar la fidelidad de Dios, que nos invita a responderle con la misma fidelidad. ¿Eh? En lugar de seguir este camino, no, Dios está por acá. Y no le voy a ser infiel a este Dios que me amó tanto. La segunda pista la podemos tomar de la segunda lectura. Dice San Pablo, la palabra de Dios está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿No? Y entonces, en el fondo lo que dice San Pablo es lo que hace Jesús. ¿Cómo vence Jesús la tentación? Recordando la palabra de Dios. Cada vez que el tentador le ofrece algo, Jesús recuerda un texto de la palabra de Dios. Lo puede decir porque lo tiene en su corazón. Y lo puede, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo tenés en el corazón y por eso te sale decirlo. Nosotros los cristianos a veces estamos un poco lejos de la palabra de Dios. La escuchamos todos los domingos, pero no sé si la tenemos tan presente. Entonces, otra propuesta para este tiempo de Cuaresma podrá ser, busca algún texto de la palabra de Dios que te guste, que te resulte atractivo, una frase. Recordala, léela todos los días, te la vas a ir aprendiendo de memoria. Y entonces cuando estés mal, recordá esa frase. Nosotros tenemos la ventaja también de que muchas canciones de la misa, que son fáciles de recordar, tienen frases de la palabra de Dios y frases muy lindas. De hecho, Yo hago nuevas todas las cosas, es la canción Vida en Abundancia. La primera estrofa está tomada del texto de la confianza en la providencia, Mateo 6 o Lucas 12. Las aves del cielo y los lirios del campo no se preocupan porque están en mis manos, dice la canción. Tené confianza en mí, yo estoy junto a vos. Mirá si todos los días recordaras y cantaras, si querés, esa estrofita. Te aprendes la música, no es difícil. Y entonces recordás, si Dios cuida los lirios del campo, si cuida las aves del cielo, ¿cómo no me va a cuidar a mí, que soy su hijo? Eso dice el texto bíblico de la confianza en la providencia, ¿no? Tené confianza en mí, yo estoy junto a vos. Listo, ¿qué más necesito? Y así, cada uno puede buscar su propia cita, su propia frase que lo ayude a seguirlo a Jesús. Y poder entonces amar ordenadamente, porque finalmente es eso, ¿no? La tentación es un desorden del amor, es un engaño. No queremos caer en el engaño, queremos amar de verdad a nuestra familia, amarla ordenadamente, para no caer en las infidelidades que decíamos antes, pero en las faltas de paciencia, en las peleas, en los enojos. Amar ordenadamente la familia, amar ordenadamente nuestro país, que también es causa de tanto sufrimiento, dolor, estamos mal, lo que sea, pero no vamos a salir adelante peleándonos ni con violencia. Entonces, amar nuestro país y poner lo mejor de nosotros, amar ordenadamente. Y lo mismo la iglesia, que también la está pasando mal y está en un momento, si quieren, triste, cuando salen a la luz tantas cosas, un momento santo, si quieren, de arrepentimiento, de conversión, y también amar ordenadamente la iglesia, para no enojarnos con cosas que a lo mejor son menores, y valorar el tesoro que llevamos, que es justamente a Jesús, la palabra de Dios, el amor. Bueno, pidámosle a Dios que nos regale recorrer la Cuaresma ordenando nuestro corazón, ¿no? Diciéndole que no a tantas invitaciones que son falsas, que nos engañan, son dulces en la boca y amargas después, ¿no? En cambio, el amor verdadero puede ser difícil al principio, pero te deja una paz en el corazón que nadie te puede quitar. Es la resurrección y la vida que Jesús nos promete y nosotros queremos celebrar.